Cae la tierra en lentas, repetidas, densas gotas de tierra negra, oscura. Así cae la tierra para beber, deshacer, devorar, enterrar la sangre respirada de los compañeros. Así cae, así la arrojan, no como las lluvias azuladas del otoño, no como las manos constantes que estuvieron en el metal trabajado, en el libro necesario, en la madera enriquecida, en las fábricas que expresan los frutos terrenales de los hombres, donde nacen los hombres, donde los hombres se apellidan compañeros. Así cae la tierra en anchas, lentas gotas negras, para arrancar la sangre del mármol humillado, para quitar la sangre del ladrillo destruido, para olvidar la sangre en los muros fusilados, en la calle ultrajada, en el árbol destituido. Esa sangre sencilla, cotidiana, entregada en un difícil oficio de erguidas banderas. Cae la tierra en lentas, repetidas, densas gotas de tierra negra, oscura. Y la sangre, esa respirada sangre, más roja, más alta, vuelve a sangrarse, a renacer.